Drama, drama. Diálogo, diálogo, cómico. Sin camino. Dramas. Al desenlace. Es el cuerpo. Dramas. ¿Sabes una cosita? Te hago una pregunta que no tiene nada que ver con nada, sí. Hay un músico. Me vas a preguntar por el apellido. Oscar. Hay un montón de Edelsteins con S. ¿Con ese? Pero sin ese Z. Ese Z hay muy pocos en todo el país, yo lo estuve rastreando y no. No, los que son con S sola, no tengo conexión con ninguno. Pero, bueno, vos hiciste por tu lado las investigaciones. Ese Z es el primer Edelstein que... Es que no hay muchas. No hay muchas. Están, bueno, mi papá, mi abuelo y... ¿Y no hay qué, muchos más. ¿De qué procedencia? Polaco. Sí. Hoy, en Tramas, los inefables remedios de la abuela. Esos mismos que no tienen fecha de vencimiento. Con Valeria Edelstein. Valeria, hay una zona de tu texto, este texto Los Remedios de la Abuela, este texto que se publicó en la colección que dirige Diego Golombek, que es como disparadora, como, digamos, usina generadora de alguna pregunta, que el menos despierto o el más despierto, táchese lo que corresponda, seguramente te debe haber hecho para iniciar este tipo de charlas o conversaciones radiofónicas. ¿Qué es esto del bosque como la primera góndola farmacéutica? Y es que es verdad, es inevitable. Uno piensa, automáticamente dice, bueno, vamos a la antigüedad, pensemos. Entonces imagina a los hombres de la edad de piedra y demás, y dice, bueno, pero tan atrás conocían. Y conocían porque tenían ahí nomás la naturaleza y probaban. Entonces se encontraban alguna hierba y probaban y se dan cuenta que, por ejemplo, masticando algo se les iba el dolor de cabeza. Bueno, la seguían usando. Se encontraban con que otra hierba les servía para que no le dolieran las muelas. Bueno, la seguían usando. Probaban con una tercera y esa no funcionaba. Bueno, chau hierba. Y así fue avanzando. Después aparecieron civilizaciones un poco más avanzadas. Aparecieron los egipcios. Bueno, los egipcios no solamente probaban, sino que encima lo dejaban registrado. Entonces dejaron un montón de papiros con información que ellos extraían de la naturaleza. Ellos ya sabían, por ejemplo, que masticando corteza de sauce se les iba el dolor de cabeza. Y no es una locura, porque de hecho, de la corteza de sauce se obtuvo el primo hermano de lo que hoy es la aspirina. Entonces, toda esa sabiduría que fueron acumulando y que, por suerte, mucho quedó escrito o se fue transmitiendo oralmente, hoy nosotros la pudimos aprovechar. Algunas se mejoraron, otras se siguen usando como tal y otras se descartaron porque no tenían ningún fundamento científico. Pero la realidad es que la naturaleza fue la primera farmacia. Y hoy hay como una vuelta a eso. En el antiguo Egipto, la enfermedad era el resultado de la intervención de un dios enfadado, de un enemigo con acceso a poderes mágicos o de otras divinidades con malas intenciones. Y los médicos solo trataban enfermedades que sabían curar. Si no conocían el mal que aquejaba al paciente, lo dejaban en manos de la suprema Waritrix, algo así como el curador supremo. Y si figuraba entre sus conocimientos, ordenaban un tratamiento que podía basarse en sustancias procedentes de algunos de los tres reinos de la naturaleza: mineral, vegetal o animal. A todo esto se unían componentes más complejos, como la leche materna o la miel, cuyas excelentes propiedades conocemos en la actualidad, y otros que hoy nos resultarían impensables, como la orina o el excremento de murciélago, de hipopótamo o de cocodrilo. Texto extraído del libro Los Remedios de la Abuela, escrito por Valeria Edelstein. Mencionaste recién fundamento científico. En este paquete, en este universo, en este ecosistema donde seguramente conviven alopatías, homeopatías, medicinas alternativas, los remedios de la abuela. Sí, es que... ¿Dónde está el fundamento científico? ¿O dónde está, más que el fundamento científico, la sutil frontera para ubicar a unos de este lado y a otros de aquel otro lado? En realidad, a mí lo que me pasa con esto, por ejemplo, uno habiendo, o sea, trabajando y habiendo estudiado del lado de la ciencia, uno dice, no, bueno, los remedios de la abuela y todas esas cosas. Pero en realidad, atrás siempre hay una explicación científica, porque si funcionan, es porque hay algo que los hace funcionar. Entonces, lo interesante es encontrarle esa vuelta y decir, bueno, ah, mirá lo que había dentro de esta raíz, que es lo que me está ayudando. Ah, ahora entiendo por qué lo siguieron usando. Esa cuestión de por ahí desmerecer a los remedios más tradicionales, otro tipo de medicinas, me parece que es más una cuestión de desconocimiento que otra cosa. O sea, lo más interesante es agarrar lo que se viene transmitiendo y tratar de encontrarle la explicación para que los que son escépticos puedan confiar un poco más en que también va a servir. No quiere decir que yo voy a usar el remedio de la abuela y voy a dejar de ir al médico, porque eso sería una locura, sobre todo con todas las herramientas que tienen hoy los médicos para diagnosticarnos, para recetarnos y demás. Pero podemos ayudar quizás desde un lugar que no sabíamos que existía, como una fruta, una verdura o alguna otra planta, podemos ayudar a algo que nos está haciendo mal, además de la consulta y de ir al médico. Valeria Edelstein se doctoró en química en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, Edelstein se desempeña como docente del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de dicha universidad. Ir al médico, y a veces los médicos complementan estos saberes. Pienso, porque lo tratás o por lo menos mencionás en algún momento de las páginas de tu libro, eso del tirar el cuerito. Bueno, eso fue algo, para mí fue una reivindicación de mi abuela. Tanto el cuerito de chiquita y yo sufría porque duele mucho. Yo sufría y decía, esto no sirve para nada, porque con todo el escepticismo de decir, ¿para qué me va a servir que me estén tirando de la espalda? Bueno, pero hay una explicación también atrás de eso, que es que cuando uno tira el cuerito se estimula una formación nerviosa y nos ayuda a acelerar la digestión. ¿Qué pasa? Un médico no va a decir tenemos un empacho, porque no es la palabra científica para mencionarlo. Va a hablar de otra cosa. Podrá ser dispepsia, enterocolitis, gastroenteritis. Va a haber otra manera. Muchas de esas indigestiones, digamos, se generan porque comimos de más. Cuando no es por esa causa, tirar el cuerito no nos va a ayudar. Pero cuando sabemos que es porque nos comimos todo lo que había en la heladera y más, bueno, en ese caso sí podemos ayudar a que se acelere esa digestión y a que se nos vaya un poco la pesadez. Así que a mí me gustó porque pude reivindicar lo que me decían de chiquita. De chiquita y tu abuela. Y además de tirar el cuerito, ¿tu abuela con qué, por ejemplo, operaba sobre alguna nana que la nieta tenía, esta nieta llamada Valeria tenía de pequeña? Bueno, el anillo y el orzuelo también. Cuando uno le aparecía el orzuelo, mi abuela tenía que salir corriendo a buscar un casado. Bueno, ella tenía la alianza también. Y ahí también es interesante porque uno dice, bueno, pero esto funcionaba. Yo me ponía el anillo y funcionaba, el orzuelo se iba. Sí, el orzuelo se iba. En la mayoría de los casos el orzuelo aparece porque se nos tapa una glándula que produce grasa que está en la base del párpado. Cuando esa glándula se tapa y se junta esa grasa, hay que ayudar a que salga, que madure. Entonces, para que madure, una forma es con calor. Entonces, frotar el anillo es generar calor porque es un metal y de manera local, entonces lo podemos aplicar sobre el punto que necesitamos. Los médicos van a sugerir algo más higiénico, como un pañito mojado en agua caliente, un hisopo. Pero tiene un fundamento el por qué lo hacían. Ahora, ¿por qué había que salir corriendo a buscar el casado? Es porque las alianzas son de oro. Y el oro tiene propiedades antiinflamatorias. No para el caso del orzuelo. Se usa el oro en otras cuestiones que son mucho más complicadas y se usa de otra manera que no es en la forma de un anillo. Pero viene arraigado desde ese lugar de, el oro es antiinflamatorio, entonces seguro que si el anillo es de oro me funciona mejor. Tal cual. Cualquier cosa que nos dé calor nos va a ayudar, pero tenía razón también ahí la abuela. Es decir, que en esta serie de reivindicaciones, seguramente la que viene ahora, la pregunta que continúa, va a caer en el mismo casillero. ¿Y la sopa de pollo? Ay, sí, también. Eso es maravilloso, porque uno dice es el mimo. Te tomaste una sopita de pollo porque te sentís mal, es el mimo de que me cocinaron y está calentito. Ajá. Y está bien. Pero en realidad también hay cosas atrás. La sopa de pollo lo que se sabe es, por un lado, que el vapor ayuda a que uno se descongestione, como cualquier bañito de vapor que manda el médico a hacer cuando estamos muy congestionados. Es decir, que no necesariamente inhalar el aroma, el vapor de la sopa de pollo es de por sí... Nos va a ayudar a descongestionarnos, pero no es realmente lo que nos importa en la sopa de pollo. Valeria Edelstein. Lo que nos importa es que va a tener en la en ese mismo caldo, que originalmente era de gallina, pero en el pollo funciona igual. Doctora en química. Hay unas sustancias que lo que hacen es que se evitan que se acumulen unas células que se llaman neutrófilos, que son las que pelean contra los virus, pero que cuando se acumulan nos congestionan. Entonces, van a seguir estando las células... No es que vamos a perder la protección contra los virus, pero no se van a acumular. Entonces nos va a ayudar a descongestionarnos. Y mejor todavía si a la sopa le ponemos cebolla. La cebolla es un expectorante natural maravilloso. Funciona, uno puede comer la cebolla cruda, que es lo mejor que se puede hacer. Y si a uno no le gusta la cebolla, puede cortarla por la mitad y ponerla a la mesita de luz. Con eso solo, a la mañana nos vamos a sentir mucho mejor. Y tiene que ver... con el compuesto este que nos ayuda a expectorar, es un compuesto muy volátil, se va fácil al aire, por eso me alcanza con ponerla cerquita y cortada. Las células maduras, también conocidas como neutrófilos segmentados o leucocitos polimorfonucleares, pueden identificarse claramente a través de sus características. Núcleo multilobulado, abundantes gránulos en su citoplasma, almacenan bactericidas y enzimas lisosómicas que se liberan hasta que se requiere su presencia para matar o digerir al microorganismo ingerido por la célula. La síntesis de proteínas contenidas en estos gránulos, así como su incorporación, se llevan a cabo durante el desarrollo de los precursores inmaduros de los neutrófilos en la médula ósea. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. Se me ocurre pensar en esta doctora en química, en qué momento, ya sea de su adolescencia, ya sea de su juventud, se comenzó a interesar por estas cuestiones. O es a partir del pedido del director de una colección que le dice, a ver, Valeria, todo esto sintetizámelo en un libro que vamos a editar, que va a tener una X cantidad de páginas, casi 130, 135 páginas, para que ahí, desde la mesita de luz, ilumine saberes, costumbres, hábitos de quien se quiera poner a recorrer esas páginas. En realidad fue al revés, porque fue presentarle a Diego, mira, tengo esta idea y me parece que puede andar. Y la verdad es que, bueno, en ese sentido, Diego es un visionario y me fue llevando por un buen camino. En realidad la idea original era contar cómo llegaban los remedios de la naturaleza a la farmacia. Todo mi trabajo de doctorado yo lo hice en un laboratorio donde se hacía química medicinal, que justamente es esto, es tratar de... cómo poder descubrir cómo mejorar los compuestos para que tengan mejor acción. O sea, agarrar lo que me da la naturaleza y tratar de mejorarlo. Cambiarle los ingredientes a la pizza para que sea más rica. O sea, es lo mismo. Entonces, desde ese lugar me parecía interesante, por un lado, esto de tratar de contarlo como para que más gente pudiera entender el camino que implica y el tiempo que eso lleva. Uno se encuentra muchas veces, abre una revista, abre un diario, todos los años se cura alguna enfermedad terrible, alguna enfermedad terminal, siempre aparecen nuevas vacunas y cosas. Y hay mucha esperanza y hay mucha expectativa puesta en eso. Y a veces está bueno mirarlo con mirada crítica. Uno dice, bueno, buenísimo, que la ciencia se divulgue, que la gente sepa qué se está haciendo y qué hay de nuevo. Pero leerlo con conciencia. Si el titular del diario es nueva vacuna contra el Alzheimer, uno dice, bueno, a ver... vamos a ver, o sea, esto, comer tal cosa previene el Alzheimer, uno dice, lo leo. Y cuando lo leo, me encuentro con que, por ejemplo, está probado en ratones. Entonces digo, bueno, está bien. Yo ahora ya sé que si lo probaron en ratones, todavía me falta mucho camino para llegar a la farmacia. No lo voy a encontrar mañana, no lo voy a encontrar pasado mañana, no lo voy a encontrar en un año. Entonces, no crear la falsa expectativa, porque sobre todo con las enfermedades que son complicadas, una persona que tiene esa enfermedad ve algo así y se esperanza mucho. Entonces hay que tener esa mirada crítica. Está buenísimo saber lo que hay nuevo, pero siempre con el cuidado de saber en dónde estoy parado. Entonces desde ese lugar fue que yo traté de empezar a contar un poco. Investigando un poco la historia, porque la idea era contar desde el principio, claro, aparecieron inevitablemente los remedios caseros. Y es algo muy interesante, había que meterse un poquito y tratar de contar desde el lugar de la ciencia por qué sí, por qué no, por qué funcionan, por qué son mitos o son verdades. El libro Los remedios de la abuela, mitos y verdades de la medicina casera, de Valeria Edelstein, forma parte de la colección Ciencia que ladra, creada por el doctor en biología Diego Golombek. Golombek es un científico reconocido por su tarea de divulgación de la ciencia argentina, motivo por el que se le otorgó el premio Conex en 2007. Hoy, en Tramas, los inefables remedios de la abuela, esos mismos que no tienen fecha de vencimiento, con Valeria Edelstein. Tramas, giros del tiempo. En ese recorrido por la historia, vos en algún momento, ahí en las páginas iniciales del libro, hablás de alguien que dedica 37 tomos a una historia natural, Plinio, ¿verdad? Que de alguna manera deja las bases, digamos, la plataforma para pensar en esta historia de la medicina, o hay trabajos anteriores que son los mojones iniciales de esta historia. No, en general hubo mucha gente a lo largo de la historia que fue dejando bases que otros tomaron. Este hombre Plinio dejó mucha información que después se usó. Si uno puede ir más atrás. Por ejemplo, puede ir más atrás. Lo que pasa es que quizás no encuentre el nombre de esa persona, pero que existieron. Por ejemplo, algo que no llega a ser un remedio, pero que en la antigüedad podían llegar a usarlo como tal, es el chicle que usamos nosotros hoy para masticar. Hay un chicle fosilizado que encontraron de 5.000 años de antigüedad. Entonces uno dice, bueno, esto existía desde mucho antes de que se pudiera escribir o dejar registro. Con lo cual, seguro que antes, o sea, hubo abuelas en todas las épocas, así que seguro que supieron pasar su información. Y bueno, en el medio apareció gente que dejó el escrito y dejó todas sus investigaciones, pero es interesante que estén. Mucho se perdió. En la Edad Media fue una época complicada y se perdió mucho conocimiento. Así que lo bueno es que lo que se mantuvo se trate de reflotar nosotros ahora que sabemos que existe. Un pasito más por la historia y después volvemos a los remedios de la abuela, esa rigurosidad científica, eso que el saber popular va transmitiendo de boca en boca, de generación en generación. ¿La penicilina genera un corte, un quiebre, un antes y un después en la historia de lo que podríamos llamar la medicina, para ponerle un nombre, de los medicamentos, la salud, para ponerle otra mención? La penicilina fue un gran momento en la historia. No tanto por cómo se descubrió, sino por lo que significó para muchísima gente poder después usarla. No muchos saben que en realidad fue una casualidad, que eso para mí es lo más interesante de todo. El que descubrió la penicilina fue Fleming, y era un hombre que es, para mí es también una frase de Pasteur, está, y yo lo rescato mucho, que es que el azar solamente favorece a las mentes preparadas. Y me parece que es totalmente cierto. Este hombre descubrió algo por casualidad, está bien, pero pudo verlo. No cualquiera hubiera podido verlo. Entonces, él trabajaba en su laboratorio, trabajaba con algunas bacterias, y las bacterias en general se ponen, es como si uno las mantuviera una especie de mini granjita. Tiene una plaquita con un medio donde se cultivan esas bacterias y comen de ese medio en donde están. Este hombre, Fleming, se fue de vacaciones, dejó los cultivos quedaron viejos, volvió, y uno, ¿qué hubiera hecho? Uno agarra todo lo viejo y lo tira. Él mirando encontró que uno de esos cultivos, alrededor de las, había crecido un hongo, y alrededor de ese hongo no había bacterias. Entonces, en lugar de tirarlo, dijo, bueno, evidentemente acá el hongo está produciendo algo que hace que las bacterias no crezcan. Ese algo es lo que llamó penicilina, porque el hongo era la familia de los penicillium, y la penicilina fue la que después salvó a muchísima gente de infecciones bacterianas y demás. Pero él lo pudo ver. Quizás otro se lo hubiera perdido. La historia de la ciencia está llena de estas cosas que se llaman serendipities, que el nombre es precioso, que no hay traducción al castellano, a veces se usa serendipia, pero la real palabra es serendipity, y hay muchas de estas cosas que nosotros usamos todos los días. El caucho fue una serendipity, por ejemplo. Entonces, el acetato de celulosa, el de las películas, también fue una serendipity. Entonces, esas cosas, está bueno estar alerta, porque uno nunca sabe si el día de mañana de repente pasa algo ante sus ojos y capaz tiene una visión y descubre algo que después le sirve mucho al resto del mundo. Valeria Edelstein. Pero fue un quiebre. Fue un quiebre porque a partir de ahí se pudo empezar a... Se encontró una manera de combatir infecciones bacterianas que no se tenían. Doctora en química. Entonces, fue una solución a muchos problemas de ese momento y que todavía se sigue usando. Una serendipia o serendipitis es un descubrimiento o hallazgo afortunado e inesperado. Se puede denominar así también a la casualidad, coincidencia o accidente. El término serendipia deriva del inglés serendipity, neologismo acuñado por Horace Walpole en 1754 a partir de un cuento tradicional persa llamado Los tres príncipes de Serendip, en el que los protagonistas, unos príncipes de la isla Serendip, solucionaban sus problemas a través de increíbles casualidades.